Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Enfilamos una nueva semana y acercándonos al verano, una época en la que proliferan el número de actividades, campeonatos, torneos deportivos, coincidiendo también con el final del curso escolar y, como decimos, con la cercanía del verano y, por lo tanto, de las vacaciones estivales. Precisamente esta semana vamos a tener que hablar de un par de eventos que se van a celebrar, se van a organizar en nuestra localidad. Dos, tres, ya veremos. Hoy, por ejemplo, vamos a comenzar con el ajedrez, porque este próximo miércoles arranca el torneo de primavera de ajedrez que organiza el Club de Ajedrez de Ubrí, que va a celebrarse en el Colegio Reina Sofía, y habrá premios metálicos para los 7 primeros clasificados de la general, para los 2 mejores clasificados, veteranos mayores de 65 años, y para la mejor fémina, para el resto, para los juveniles, pues tendremos premio consistente en trofeo. No va a ser lo único, también la semana que viene vamos a tener un torneo de pádel, el del Club de Pádel de Ubrique, desde el lunes hasta el viernes. De ambas citas están abiertas ya las inscripciones. La del ajedrez se termina mañana, así que premura para aquellos que quieran participar, porque mañana a las 3 de la tarde se cierra esa inscripción. Y a lo largo de esta semana también se va a cerrar la del torneo del Club de Pádel de Ubrique. Pero además, esta semana, este miércoles en concreto, tendremos aquí en los estudios de Radio Ubrique el sorteo de la Maratón de Fútbol Sala, que vuelve 3 años después. 2 años sin maratón, 3 después volverá la Maratón de Fútbol Sala, algo cambiada con respecto a la última edición, aunque ya se deducía en aquella que algo iba a cambiar, porque no es lo mismo organizar una maratón con 70 equipos que con 20, que es lo que vamos a tener en este 2022. Pero bueno, esto ya será el próximo martes. Hoy lunes, nosotros también, como siendo el primer día de la semana, pues queremos repasar así brevemente, luego lo haremos a lo largo de la semana, ampliaremos la información, pues las citas deportivas destacadas. En este caso, sobre todo, destacamos 2 de atletismo que han tenido lugar en el norte de España, una en Asturias y otra en León. En Asturias, la 18ª edición de la Travesera Picos de Europa, una carrera por montaña de más de 70 kilómetros y que tiene pues una dureza no sorprendente, pero sí bastante importante, porque un recorrido, un continuo sub y baja que dejan esta cita como una de las más duras del calendario del mundo del atletismo por montaña. Estamos hablando de un desnivel positivo de 6.560 metros, imagínense, 6 kilómetros, más de 6 kilómetros y medio desde el suelo hasta el cielo, es lo que han tenido que superar a lo largo, insistimos, de 74 kilómetros los participantes. Hemos tenido un ubriqueño, Juan Antonio Domínguez Bueno, que ha completado todo este recorrido en 18 horas, cual no está nada mal. El vencedor necesitó 11 horas y media y fue el asturiano Sergio Alonso González. Pero también muy cerquita de allí tuvimos la Riaño Trail Run, que es otra prueba de carrera por montaña, por etapas, por trail, como lo quieran llamar, en la que estuvo participando una pareja ubriqueña en la modalidad de pareja, Noelia Baré y José Manuel Villarte, y también en el apartado individual pues tuvimos a José Manuel Orellana. Decir que eran etapas, la primera de 38 kilómetros, la segunda de 21, la tercera de 22, por lo tanto estamos hablando de casi 80 kilómetros en total, y han empleado un tiempo, Noelia Barea y José Manuel Villarte, de 15 horas 30 minutos. En lo que se refiere a José Manuel Orellana Mateos, pues 14 horas 6 minutos 3 segundos. Eso fue lo que hicieron estos ubriqueños. Y también tuvimos ubriqueños en la segunda prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto, en la sexta edición del Rally Alpujarra Oriental, que se disputó, pues como hemos ido comentando a lo largo de la semana pasada, como sede en la localidad de Ugíjar, luego pues recorrido por otras poblaciones cercanas a esta zona. Decir que el vencedor absoluto fue José Antonio Aznar, acompañado de Iván Urea, que el mejor ubriqueño, el mejor equipo ubriqueño fue el de Sergio Álvarez y Conchi Gil, que terminaron en la novena posición del Scratch, que Sebastián Zapata lo hizo junto con Jorge Valle en la decimosegunda y que Alberto Domínguez y José Luis Carrasco lo hicieron en la decimoséptima. Que hay que lamentar el abandono de Esteban Gutiérrez y Javier Zaldívar por un accidente, digamos, una salida de pista que le impidió pues completar el rally. También tuvieron que abandonar algunos de los favoritos como Pedro David Pérez o Oscar Gil Gambero, también abandonaron esta prueba, no pudieron terminar con todos los tramos. Y eso básicamente es lo que nos dejaba así de interés este fin de semana. Nosotros hoy nos vamos a adentrar en dos asuntos fundamentales. El primero, pues ese torneo de ajedrez de primavera, y también vamos a hablar de fútbol. Vamos a continuar con nuestro repaso a la temporada de los clubes, bueno, de los clubes, de los equipos de los clubes de nuestra localidad. Hoy le toca el turno a Lubrique Unión Deportiva Alevín B, que en este caso dirige Octavio Benítez. Nos quedamos ya inmediatamente hablando de ese torneo de ajedrez de primavera y para ello vamos a hablar con el presidente del Club de Ajedrez de Ubrique, con Manolo Castro, al que ya saludamos. Manolo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta semana el Club de Ajedrez de Ubrique pondrá en marcha una nueva edición de su torneo de primavera, que además será la segunda cita del año y al igual que el de Navidad, ya es presencial, ¿no? Sí, exactamente. Ya el tema de la pandemia ya fue admitido, pues ya a partir de ahora es presencial. Hemos tenido el tema online, que ha sido algo bonito también, algo novedoso, pero como el tema presencial no es comparable. Uh-huh. Y recuerdo que en ese torneo de Navidad lo organizabais bajo unas estrictas medidas de seguridad sanitaria, digamos. ¿Podemos decir que ya, al menos en esto del ajedrez, la pandemia ya ha quedado atrás o todavía tenéis que aplicar esas medidas? No, ya esa medida ya no se aplica. Ya si alguno quiere llevar mascarilla, pues es libre de hacerlo. Pero no son obligatorias, ¿no? No es obligatorio. Uh-huh. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo se desarrolló ese torneo de Navidad? ¿Acabasteis contentos? Sí, el torneo de Navidad, pues veníamos de una pandemia, veníamos de estar jugando online, teníamos muchísimas ganas ya de esas partidas presenciales, porque lo que se vive, la tensión que se vive de forma presencial no es la misma que online. La verdad que estuvo bastante bien. Uh-huh. ¿Y qué era la participación final? ¿Cómo? ¿La participación cómo fue? Sí, la participación fue alta, comparado con el tema de la vuelta, porque normalmente después de un parón tan largo, pues hay personas que están más desubicadas, no todavía el tema de la edad, a lo mejor lo tenían más aparcado, pero de todas formas estuvo aceptable la participación. Uh-huh. Bueno, y este nuevo de primavera, que como decimos, comenzará, serán dos días, el miércoles 15 y el jueves 16. ¿Cómo se presenta? ¿Hay ganas? ¿Se espera que haya un nivel importante? Por ahora viene gente de Arco, de Prado, viene gente de fuera, de Algodonales. De Ubrique todavía la participación no, hasta última hora aquí, como pasa siempre, no se conoce la participación. Por eso quiero hacer hincapié en que el último día para inscribirse el martes a las 3 de la tarde, uh-huh, con el fin de tener el listado definitivo y el miércoles poder empezar a las 8 en punto. 8 en el Fernando Gavilán, en el comedor del Fernando Gavilán. Comentaba que la semana que viene va a hacer también calor, pero que el salón del que disponemos tiene aire acondicionado, ¿vale? Y habilitaríamos el parking de lo que es el patio para que los que vengan de fuera no tengan que buscar aparcamiento. Uh-huh. Este campeonato pues tiene, hay premios para los 7 primeros de la general. Hay 3 premios, 3 trofeos para los sub-18, sub-14 y sub-10. Y además para los veteranos de más de 65 años hay 2 trofeos. Y para incentivar la participación femenina, pues aparte de todos los trofeos que hemos dicho, los 7 de la general, pues tienen acceso también a la primera fémina. Uh-huh. También, con el objetivo de promocionar el ajedrez entre las mujeres. Uh-huh. Oye, Manolo, en el tema de los ajedrecistas ubriqueños, que bueno, entiendo que es una cosa extensible a todas las demás disciplinas deportivas a la hora de las inscripciones. Los locales siempre son los últimos y los que lo dejan para última hora. Pero no sé si también en ese sentido, por parte de vosotros, porque se conocéis todos, es decir, mira, si está inscrito este, no me inscribo. Si veo que tal como está el nivel, me voy a inscribir porque tengo posibilidades. ¿Esas cosas se dan o no? No, eso no, en el ajedrez no se da. Gracias a lo que sea, no se da, porque aquí lo que si queremos los ajedrecistas, incluso los que tengamos muchas opciones de coger premios, que mientras el nivel sea más alto, mejor. Porque no hay cosas más gratificantes que ganarle a un jugador mucho más fuerte que tú. Eso es lo que te produce la gratificación, no es eso de quedar cuarto o quinto o primero. Claro, entiendo que también la disponibilidad de durante entre semana de que muchos ubriqueños puedan participar en el torneo se debe a que algunos de ellos, pues por motivos laborales, no residen en Ubrique, ¿no? Digamos de los conocidos, ¿no? Sí, conocido, pues puede suceder eso, de que no residan en la localidad, sí. Ya decimos, es en entre semana y quizás esa movilidad sea más difícil. No obstante, Manolo, ¿sobre qué número barajáis de inscritos que puede haber en este torneo de primavera? Pues el número de inscritos, yo espero que sea en torno a 30 jugadores. ¿Vale? Lo hemos limitado a 50, pero por ahora el número de inscritos no es alto. También se debe a varias circunstancias también. Los torneos se están organizando un día, ¿vale? Después de la pandemia hay un boom de torneos. Es increíble cómo han proliferado los torneos de ajedrez, porque claro, veníamos de una pandemia, juego online, y de buena primera pues todo el mundo queríamos organizar nuestro torneo presencial. Claro. Con lo cual pues hay mucha más competencia. El hecho de no haberlo organizado en un día pues es por el tema de las comuniones, de que en esta fecha de junio la gente se va a la playa. Claro, si lo pones un domingo, pues ya le estropea el viernes, el sábado y el domingo, que se pueden ir de playa, o se pueden ir al campo, o se pueden ir o si tienen compromisos de comuniones, de cualquier otra cosa. ¿Vale? Pero entonces el hecho de organizarlo por la tarde es eso, a las 8 de la tarde pues tener 2 días al menos donde puedas echar tus partitas de ajedrez, tener un lugar donde poder echar las partidas de ajedrez. Si va a tener aire acondicionado, como tú dices, mejor todavía, ¿no? Por eso mismo recordamos que será mañana martes cuando se cierre el plazo de inscripción a las 3 de la tarde. Así que todavía queda tiempo que aquellos que no lo hayan hecho, pues que se apresuren, ¿no? Todavía les queda tiempo, pero que mañana martes a partir de las 3 de la tarde será, o a las 3 de la tarde será cuando se cierre ese plazo de inscripción. Exactamente, ¿eh? Manolo, de nuevo entiendo yo que con el esfuerzo de incluir premios en metálico, digamos, sí, premios modestos, sí. Comparados con aquellos que dabais cuando organizabais los torneos, claro, con presencia de maestros internacionales, pero al fin y al cabo son premios en metálico, quiero decir, que hay un esfuerzo económico ahí por detrás. Sí, porque lo que se trata viene mucha gente de fuera. Por ejemplo, de Jerez vinieron en el último de Navidad, no sé si en este vendrán gente de Jerez. Entonces, el hecho de la gasolina y pagar eso, lo que van a el dinero en metálico es para pagar la gasolina. Y le faltará, Manolo, porque tal como está la gasolina hoy en día. Exactamente, sí, ya está a 2 euros ya. Bueno, perdona. Los chavales, pues eso, trofeos, los chavales son trofeos. Este año no, otro año le hemos dado un regalito, pero no. Tenía pensamiento de algunas camisetas. Con el logotipo del club, pero claro, el tema de las camisetas más odio por el tema de las tallas. Y sobre todo pues que no sabemos hasta última hora, no sabemos la participación que va a haber. Claro, eso se tendría que hacer al estilo de las carreras de atletismo, ¿no? Cerrar el plazo de inscripción mucho antes y además pedir la talla a los... Exactamente, sí, eso sería lo ideal. Bueno, después de esa aplicación de las nuevas tecnologías al ajedrez, esto no entiendo, Manolo, que no ha vuelto a ser lo mismo, ¿no? Hoy en general hay mucho más nivel que antes gracias a estas herramientas, podemos decir, de entrenamiento. Sí, indudablemente. Hoy en día hay aplicaciones que son tan potentes que son verdaderos entrenadores. Entran en apertura, es muy fácil acceder a la apertura. Entrenan finales, medio juego. Puede seguir un campeonato del mundo, lo puede seguir online, a tiempo real. Incluso el mejor programa del mundo de ajedrez, el StockFish, es capaz de... Estamos hablando nada más del móvil, ¿eh? No estoy hablando ni del ordenador. Todo lo que te estoy diciendo se puede manejar desde el mismo móvil. Al mismo tiempo que el campeón del mundo está pensando para hacer una jugada, por ejemplo, tú con el StockFish, que es el programa más potente del mundo, pues te está diciendo cuál puede ser la mejor jugada, ¿vale? Y entonces ver si el campeón del mundo ha conseguido hacer la mejor jugada, por ejemplo. Eso es una de las muchas aplicaciones que existen hoy en día. Hoy en día es una revolución total. Si hace 40 años o 50 años los grandes maestros no se hubieran creído lo que ha subido lo que es el nivel tecnológico. Claro, porque antes todo esto se hacía, pero tirando de libros, ¿no? Eran libros, pero... Había que estudiarlo. No podía hacer una idea. Es que eran bibliotecas enormes de libros. Estamos hablando de miles y miles de libros. Para estudiar una apertura, tenías que ir al libro tal, y a lo mejor era, lo que sé, eran 50 páginas nada más de esa apertura. Pero claro, la apertura, para abarcarlo todo, pues necesitarían millones de libros. Y hoy en día lo tienes todo en Internet, todas las variantes de las aperturas. Eso sería hoy en día, antaño sería imposible abarcarlo todo en libro. Pues Manolo, será de las pocas aplicaciones esta del ajedrez que no idiotiza el cerebro de los usuarios, ¿no? Como ocurre con la mayoría de las aplicaciones que tenemos en el móvil, ¿no? Esta te motiva, no te hace perder cualidades, porque bueno, entiendo que hay otras aplicaciones que te ahorra ya pues el esfuerzo memorístico, esta no, ¿no? No, el esfuerzo memorístico no, claro, es bueno porque estás ejercitando la mente. Esos son programas que te ayudan a prevenir enfermedades como el tema de, por ejemplo, de la pérdida de memoria, ¿vale? Estos programas te están facilitando, porque mientras más edad tiene uno, pues más necesario es tener lo que es el cerebro activo, mientras más edad tengamos. Si no, pues viene el Alzheimer, la demencia senil, y viene, ¿vale? De la misma forma, el deporte es importantísimo. Mientras más edad tenga uno, más importante hace deporte. Claro. Por supuesto, a otras intensidades, indudablemente. Pero más importante es, mientras más edad tengamos, pues lo mismo sucede para evitar enfermedades como la pérdida de memoria, pues hay que estar ejercitando la mente. Ya no solamente con el ajedrez, leer, se pueden hacer mil cosas diferentes. Es la práctica deportiva con el fin de eso, de cuidar la salud, ¿no? De estar... Sí, es muy, muy importante el aspecto deportivo y el tener la mente siempre activa. Que mucha gente se jubila y dice, yo ya me he jubilado, ya me voy a... No, pues ahora es cuando tienes que activarte. Si no estás perdido, desde el punto de vista físico y psíquico también. En el otro punto opuesto del que estamos hablando, en el de los niños, ¿no? ¿Cómo está siendo la participación infantil en vuestras últimas citas? ¿Se mantiene, disminuye o va más? Ahora, claro, como estamos empezando después de la pandemia, pues los niños necesitan ese gusanillo, ¿sabes? Necesitan. Entonces, claro, eso no surge de la noche a la mañana. Eso hay que empezar a motivarlo. Yo, por ejemplo, ahora le estoy organizando, aquí en el instituto le estoy organizando ya un torneo. El día 21 tenemos un torneito. Y este año tenemos un aula de jaque, que es un programa para fomentar el ajedrez en los institutos. Y hemos comprado cuatro tableros, lo tenemos en el vestíbulo, la entrada principal del instituto. Y a nuestra sorpresa, al principio, un tablero nada más ocupado, pero es que a lo largo del tiempo ya están ocupados los cuatro. Con lo cual, lo que vamos a hacer es volver a comprar más tableros y ponerlo ahí. Y lo increíble es que a lo largo del curso, de apenas saber mover las piezas, a coger un nivelito muy curioso, lo que se consigue con el tiempo. Sí, y la práctica. Es esa eterna duda que siempre se tiene de, bueno, de intentar introducir, ¿no?, una práctica deportiva en los jóvenes. Muchas veces ves que un deporte se practica poco y no se sabe si es por desinterés de los propios niños o porque tampoco tienen una forma de vehiculizar ese interés que tienen, ¿no? Claro, es que yo lo que no entiendo, por ejemplo, yo estoy en la directiva también del tenis. Uh-huh. Y algo importantísimo es que quieren motivar a los chavales a organizarles campeonatos. Sí. Que un campeonato lo incentiva muchísimo. Le hace decir, bueno, pues yo hoy he perdido, pero yo quiero ganarle la próxima. Entonces es un pique ahí muy sano, pero para eso tiene que haber campeonatos. Uh-huh. De tenis, de ajedrez, ahora le he organizado uno de aquí en el instituto de ping-pong. Uh-huh. Pues no me vea cómo están con el ping-pong ahora, no lo vean ni pa Dios. Sí, sí, sí. Por eso hay que organizarle campeonatos de vez en cuando, ¿vale? No todos los días, no, pero sí de vez en cuando organizarle un campeonato para que se pique. Sí, la cosa es que la experiencia nos demuestra que, por lo menos aquí en Ubrique, cuando se organiza algo destinado a los más pequeños, siempre hay respuesta, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí, y además con la ilusión que lo hace. Ya me acuerdo del último campeonato de tenis que lo organizamos a los chavales en Navidad, a los más jovencitos. Cuando iba a jugar por la mañana temprano estábamos allí y dice, mira Manolo, no he podido dormir en toda la noche pensando en el partido de eso es muy bonito. Sí. Porque la motivación, ellos se motivan con nada, con cualquier hace falta cosa poco. Se motiva. Sí, sí. Claro, los recreos, por ejemplo, aquí en el instituto lo que estamos haciendo es dinamizarlo, que hagan actividades deportivas, actividades culturales, que no estén ahí dando vueltas y a ver. Uh-huh. Y que le está organizando campeonatos de fútbol también, de baloncesto, de ping-pong, de ajedrez, le estamos haciendo algo, ¿vale? Y ellos se motivan, en el momento que le organizan un campeonato ya están motivados ya todo el curso. Uh-huh. Con muy poquito se motiva. Bueno, Manolo, para este torneo de primavera, ¿quiénes colaboran con vosotros para que sea una realidad? El torneo de primavera, pues, gracias al Ayuntamiento de Ubrique, más concretamente a la Consejería de Cultura, pues gracias a ellos pues tiene lugar los 3 o 4 campeonatos que organizamos, además del material deportivo que compramos con este dinero, porque ya tenemos 20 relojes de GT. Uh-huh. Y cada uno está valorado en 60 euros, ya estamos hablando de 1.200 euros. Tenemos ya 25 tableros de ajedrez, de los buenos, así que tenemos un material ahí que no solamente pertenece al club de ajedrez de Ubrique, sino que es del pueblo de Ubrique. Cualquier asociación de vecinos que quiera organizar un campeonato, pues ahí tiene nuestro material a su disposición, ¿sabes? Bueno, pues ya saben, el pasado mañana, miércoles y el jueves, días 15 y 16 de junio, a partir de las 8 de la tarde, este torneo de ajedrez de primavera, hasta mañana martes pueden inscribirse. Insistimos en la dirección de correo castros 3, con 2S y 3 en numeral, @gmail.com. Pues, exactamente, Castro, mi apellido Castro. S3, se le añade. SS, 2S de Sevilla y el número 3, @gmail.com. Pues nada, pues Manolo, ahí lo dejamos. Muchas gracias por habernos atendido y esperemos que haya respuesta. Mucha suerte en este torneo de primavera. Pues muchas gracias a ustedes por divulgar este bello deporte. Un abrazo, hasta luego. Vale, hasta luego. Bueno, pues nos vamos a quedar en los próximos minutos con otra. Cambiamos de registro, nos quedamos con el fútbol, con ese repaso que estamos haciendo durante estas últimas semanas a todos los equipos de nuestra localidad, a la temporada que han completado. Hoy nos vamos a quedar con el Ubrique, Unión Deportiva Levín B, que ha dirigido esta temporada Octavio Benítez, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Octavio, buenas tardes. ¿Qué hay, Jesús? Buenas tardes. Hace ya casi un mes que jugasteis vuestro último partido liguero, en el que se despedisteis con una goleada ante Florida, ¿no? ¿Cómo ha sido esta temporada para este Ubrique Unión Deportiva Levín B? Bueno, para nosotros, el grupo, lo que es el equipo Levín B, pues se reformó entero. Los críos y los jugadores que llegaron prácticamente eran todos nuevos. Y nosotros la motivación que teníamos era la educación dentro del deporte con los críos. Sin afán de llegar ni a los primeros puestos ni nada. Para mí la temporada ha sido espléndida. La primera vuelta hemos luchado y estuvimos en la tercera posición prácticamente toda la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, bueno, lo que te digo, son niños que son nuevos y bajamos un poquito. Y hemos quedado séptimos. Y para hacer el primer año de ellos, pues está bastante bien. Habéis terminado justo en mitad de la tabla, 11 victorias, 2 empates, 11 derrotas. Número, como vemos, muy parejitos, ¿no? ¿Tú crees que es la posición que se ha merecido el equipo esta temporada o crees que habría podido terminar un poco más arriba, por potencial? Bueno, una vez que ha terminado la temporada, yo creo que podríamos haber aspirado a quedar un poquito más arriba. Cuarto, quinto. Lo que te digo, es verdad que los niños como en un principio... hubo lo que hubo y demás, el equipo se reformó, se hizo nuevo, y la verdad que los niños que entraron en el equipo, pues eran el primer año que hacían este deporte, que iban a empezar a jugar al fútbol. Entonces había que partir de cero. Para contextualizar, de cara al oyente, a lo que habla Octavio se refiere a que, bueno, en pretemporada finalmente el que iba a ser equipo alevín de Lubrica Unión Deportiva o el que venía siendo Prebenjamín, al que le tocaba dar ese paso, se marchó en bloque al Deportivo Ubriqueño. Entonces ustedes tuvisteis que empezar a buscar jugadores, ¿no? Como tú bien dices, prácticamente partiendo desde cero. Bueno, no es que tuviéramos que buscar jugadores, teníamos jugadores y se han ido apuntando. Pero claro, los niños que se han apuntado pues eran muy nuevos, era la primera vez que jugaban al fútbol. Entonces había que empezar de cero. Una vez viendo el equipo, no nos pusimos meta, sino, como te digo, enseñarles los valores que se le enseñan dentro de la Unión Deportiva, dentro del deporte, y empezar a echar el paso hacia adelante. Bueno, la primera vuelta, como te digo, tuvimos toda la primera vuelta en posición en tercer lugar, y es verdad que en la segunda vuelta también niños que con este COVID... pues faltan una semana, te faltan dos, te faltan, y estábamos muy justitos. Pero bueno, como te digo, muy contento por ello, muy contento por la temporada que se ha hecho y el año que viene será otra temporada y con un año de experiencia. Vamos a comentar esto que has dicho tú, en el sentido de que, bueno, el equipo comenzó tuvo un inicio muy ilusionante. Como tú bien dices, arrancó como un tiro, 5 victorias, un empate, una sola derrota, que os catapultó a esas primeras posiciones de la tabla clasificatoria. ¿Cómo fue eso? Porque, como bien nos comentas, con un equipo prácticamente nuevo, el tener resultados tan pronto no viene a ser lo normal, ¿no? No, la verdad es que hubo un principio de pretemporada en el que se trabajó con el equipo, en el que hubo muchos partidos amistosos, y que, si te digo la verdad, en la pretemporada los partidos amistosos los perdimos todos. Lo que pasa que eran con equipos que, en teoría, eran de nuestra división y que íbamos a jugar con ellos. Bueno, se fue recopilando un poco de la información, de cómo jugaban y cómo no jugaban, y cuando empezó la liga, pues, bueno, estábamos un poco más preparados. Y la verdad es que, como tú dices, fue un comienzo, porque todo lo que llegaba ganado, fuera, dentro. Y la verdad que sí, ya te digo, la primera vuelta ha sido espectacular, en posiciones de tercer lugar, y la segunda vuelta, pues bueno, en una plantilla que también tenía una plantilla juntita, y con niños nuevos, y el COVID, que cuando en una semana el resfriado era otro que tenía COVID, en fin, y esa segunda vuelta nos ha matado un poquito, en el sentido de que no hemos podido contar con todos los jugadores. Porque pero eso... como te digo, contento por los niños, porque... han esforzado en cada partido, en cada entrenamiento, han luchado lo que tenían que luchar y más. Y bueno, ya te digo, era una iniciativa, era la primera vez para ellos. Este año tendrán un año más de experiencia y estarán ahí peleando y más fuerte todavía. Lo que tú comentas, llegó ese mes de diciembre que prácticamente la racha fue inversa, ¿no? A partir de ahí se rompió esa buena racha. Y luego, bueno, ya podemos decir que en el último tramo de la temporada habéis sacado varias victorias, pero no habéis podido mantener digamos, o enlazar varios resultados positivos? Yo creo, como te digo, que la segunda vuelta no, bueno, no hizo daño eso, de que era una plantilla justita y si no era una semana faltaban dos, te faltaban tres y no era otra cosa. Y pero, como te digo, nuestro objetivo no era ser primero, no era ser segundo, era que los niños este año lo tomaran de iniciativa en el aspecto que, bueno, que era su primer año, tenían que amoldarse a lo que era el fútbol, a la temporada, a competir, y lo han hecho estupendamente. La posición, bueno, la posición es algo que para cualquier entrenador compite, quiere ser campeón, sabe lo que tiene, y ya te digo, para nosotros no nos habíamos propuesto llegar a ser ni primero, ni segundo, ni tercero, sino que los niños evolucionaran, que avanzaran rápido, y donde quedamos, pues bueno, mira, hemos quedado séptimo, ya te digo, el equipo podía haber quedado tranquilamente con un poquito de suerte cuarto o quinto. Para hacer su primer año, ya te digo que fuera así estupendo, pero bueno, somos séptimos y encantados los niños, han peleado y han hecho todo lo que está en su mano para hacer su primer año. Darte cuenta que había niños que no habían jugado ni al fútbol. Es decir, yo cogí un equipo que cuando llegaron los niños, había niños que no habían jugado nunca al fútbol. Es decir, que había que empezar de cero. Bueno, ¿y tú cómo has visto la categoría en la que habéis quedado integrado? Así a simple vista parece que ha habido varios niveles, ¿no? Bueno, yo creo que los dos equipos más fuertes que ha habido ahí ha sido, bueno, el campeón, el Jerez, y el subcampeón, ¿no?, el Uriqueño, los dos equipos más fuertes. También son equipos que llevan muchos años juntos, que vienen prácticamente de pre-Benjamín y que ya están acostumbrados a esto, a jugar, se conocen todos. A partir del primero y el segundo, prácticamente todos los equipos están igualados. Mira, el arco ha quedado, creo que ha sido quinto. Sin cambio, el arco le ganamos en su casa. Le metimos, creo que fueron 2-3-1. Aquí le metimos 5. Es decir, que por calidad de equipo... No es, simplemente que cuenta, como te digo, yo en mi caso tenía 14 niños, prácticamente la primera vuelta tuve 11-10, ya te digo, si había uno que se ponía malo eran 11-10, y la segunda vuelta, bueno, se acoplaron dos niños más al equipo y pudimos completar 14, pero en el momento que te cae uno, te cae dos, dices tú, bueno, voy con lo opuesto otra vez. Pero no veo diferencia entre digamos el segundo o tercero con los demás. Cualquier equipo te puede ganar, tanto en tu casa como fuera. Son niños que luchan, pelean. Octavio, en lo referente a la plantilla, teníais inscritos 19 jugadores, ¿no? Bueno, te comento, lo de la inscripción de 19 jugadores este año, ha habido ahí mucha gente que no ha entendido esto. Como te digo, la primera vuelta y al formar el equipo nuevo, yo contaba simplemente con 9 jugadores y eso era todo en pretemporada. ¿Qué es lo que ocurría? Que el equipo estaba inscrito y el equipo tenía que competir una vez que está inscrito para no borrarlo de lo que era la división de la Ligue B. Entonces, había más niños en el equipo, digamos, alevina, que se le hicieron ficha del equipo B, por si llegaba la posibilidad o los niños no llegaban a apuntarse, empezar la liga, tenía que coger yo esos 4 fichas o esas 5 fichas que había en el equipo A con ficha B. No sé si me han entendido. Sí. Para que ellos pudieran compaginar, ¿no? Más que nada, vosotros tuvíais la posibilidad de compaginar con esos equipos, aun siendo de la plantilla del A, se inscriben en el B porque del B sí pueden jugar al A, pero del A no pueden jugar en el B. Básicamente exactamente, eso. Exactamente. Entonces, como yo nomás tenía 9 jugadores, no se sabía si las inscripciones se iba a escribir algún niño más. Entonces, había que tener en cuenta que cuando empezara la liga, yo tenía que ir ahí a jugar y tenía que necesitar mínimo 11, 12 jugadores. Entonces se hicieron esas fichas para que, bueno, se pudieran terciar del A al B o del B al A. En definitiva, bueno, al final han jugado prácticamente todo el año con el A, aunque hayan tenido fichas de B. Oye, para ti, ¿cuál es el número ideal en una plantilla, por tanto? Esto es un mundo, ¿vale? Porque hay entrenadores que no admiten más de 11 niños, es decir, no quieren saber, tengo mi plantilla con 11 niños y si te quieres apuntar tienes que irte a otro lado. Uh-huh. Mira, cada niño que se apunta a un club como la Unión Deportiva se le mira la edad y si te toca alevín, eres alevín y la federación a ti te deja apuntar hasta 20. Después puedes escribir, digamos, puedes jugar X. Es como los cadetes, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, como te dije, hicimos el campeonato. Hay 20 niños, se pueden apuntar 23, pero yo puedo llevar a más que 18. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? Sí. Puedo hacer hasta 25 fichas en cadete, pero juegan nada más que 18. Cada semana puedo llevar 18. En el alevín puedo llevar 14. Porque hay que negar a los niños que no juegan fútbol. Porque hay ya 11 o hay 12. No lo veo bien. Uh-huh. Pero bueno, ya te digo que cada entrenador tiene su forma de ver las cosas y su forma de hacerlas. Uh-huh. Así repasando los partidos que habéis jugado, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado, en el que más te ha gustado tu equipo y por qué? El que más me ha gustado de mi equipo. El partido. Sí, sí. Más completo el de tu partido. Equipo. Desde tu punto de vista. Yo te digo una cosa, Jesús. Yo en cada partido, mis jugadores lo saben, los padres lo saben. Yo soy alguien que exijo, es decir, se está compitiendo. Hay que prepararse para competir. Y después, la fortuna, no sé. Hay muchos factores que te hacen ganar o perder. Y en todos los partidos hemos dado la cara, hemos ido a ganar. Uh-huh. Que te salgan mejor las cosas una semana que otra. Bueno, ya te digo que ahí entran los factores que hay en el fútbol. Pero yo de todos los partidos que he jugado me quedo con todo. Es decir, los niños han jugado, todos los partidos han ido a por los tres puntos. Otra cosa es que el equipo un rival tenga la fortuna de que tira dos veces y rebota o son superiores a ti y no puede hacer nada más que pelear y ya está. No me quedaría con ninguno, me quedaría con todo. Uh-huh. Oye, y desde fuera, viendo los números, ¿no? Los números de tu equipo, da la sensación de que os ha faltado algo de gol, ¿no? Esta temporada. Viendo otros equipos, casi todos tienen a uno o dos delanteros que te aseguran pues más de 30 goles por temporada. Ustedes la habéis tenido mucho más repartidos, ¿no? Es que, Jesús, te vuelvo a decir, el equipo se inició de cero, había algunos jugadores y tienes que acoplarlo en todas las posiciones. Es decir, si yo los cuatro que llevan ya más tiempo con nosotros en la Unión Deportiva los pongo de delantero, el que llega nuevo que todavía no sabe ni pegarle al balón, que lo pongo de defensa, entonces la estadística cambiaría. En vez de meter de 5 goles, fueran metidos 180. Uh-huh. ¿Me entiendes? Ahí lo que se ha hecho es equilibrar un poco el equipo. Perdemos un poco de gol, pero somos más consistentes en defensa o en el centro del campo. Uh-huh. Y en ese sentido, defensivamente, ¿cómo se ha desenvuelto el equipo? Sabemos que precisamente por lo que tú estás comentando, que a estas edades es algo que les cuesta, ¿no? Porque todos quieren, obviamente, jugar a meter goles y que sepan absorber todo lo que es el trabajo defensivo es más complicado, ¿no? ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Cómo se ha comportado el equipo en ese aspecto? Bueno, mira, nosotros hemos tenido la fortuna este año de tener un grandísimo portero como es Manuel, que, bueno, gracias a él nos ha salvado en casi todos los partidos de en los que hemos ganado y en los que hemos perdido, ¿vale? En los que hemos perdido, de que fuera más abultada los goles, la derrota, y en los que hemos ganado, pues ha puesto casi el 70% en Manuel. En la defensa tenemos grandes jugadores, como está David Pazo, o como está Alejandro, o como está Hugo, o como está Santi, que la verdad se incorporaron en el equipo, varios de ellos ya llevan un par de años, y han mantenido el equipo ahí, a raya. En el centro del campo ha habido que buscar jugadores que nos vinieran bien ahí de lo que llegaba, y digamos en la lanza o los delanteros, equilibrar un poco el equipo para que no se rompiera por ningún lado. Uh-huh. Vamos a destacar las cosas buenas, ¿eh? ¿En qué has visto mejorar al equipo que le va a servir para las próximas temporadas, para estos próximos años? Bueno, de los jugadores que yo he tenido este año, pasan prácticamente, creo que son 6 o 7 a los infantiles este año. Uh-huh. Y el campo, las dimensiones del campo, más jugadores y demás, ellos llevan ya una trayectoria muy buena y son críos que saben trabajar, que saben sufrir, que saben esforzarse. Están preparados para la competición. Los nuevos que han llegado este año les ha costado un poco más de trabajo, es su primer año y necesitan más tiempo. Todo el mundo no aprende a la misma vez. Unos necesitan más tiempo, otros menos tiempo, pero en definitiva contentísimo con el equipo. Los que se van a quedar este año en Alevín, bueno, será el año que viene, que es su segundo año, será su año, será uh-huh. su año de decir, bueno, yo estoy aquí, ahora sí voy a pelear. Ahora ya tengo una experiencia, y los que van infantiles irán preparados, lógicamente. Bueno, necesiten más o menos tiempo, lo que está claro que margen de mejora tienen bastante, ¿no? Te digo que siendo un poco realista y si un poco de fortuna y demás, bueno, las bases que hemos tenido y algunos partidos que surgen así, como te digo, la fortuna, tirar a portería 7 veces y no entra el balón, y el equipo contrario te tira uno y la mete dentro. Claro que tienen mucho, mucho margen de mejora. Uh-huh. De hecho, a donde íbamos nosotros era a cómo has visto el equipo, esas primeras jornadas, esas pretemporadas, a cómo lo has visto al final, ¿no? ¿En qué, sobre todo, se ha notado esa mejoría de estar un año entrenando y compitiendo? Muchos de ellos nos comentabas tú que era la primera vez que lo hacían. Sobre todo en sí. ello es donde se tiene que haber notado esa progresión, ¿no? Sí, hombre, claro. Nosotros cuando iniciamos el año, lo iniciamos con muchos partidos de preparación. Como te digo, era el equipo que estaba iniciando, se estaba reformando el equipo, se estaba estructurando todo lo que era el equipo, y hicimos muchos partidos de preparación. Esos partidos, el resultado era lo mínimo, era la hora de buscar ese delantero, ese centrocampista que hacía falta en el equipo, o el central que no iba a venir bien, y los partidos, lo que eran los resultados, no da igual. Nosotros jugábamos, tocábamos aquí y tocábamos allá y buscábamos y probábamos a los críos. Y cuando empezamos la liga, todo eso nos ha servido. Es verdad que la liga la empezamos como un tiro. Uh-huh. Y una vez que llega diciembre, pues, como te comento, resfriado, que pasan todos los equipos, y el COVID. El COVID, ha habido muchísimos partidos que no he podido contar, con 2, con 3... En fin, pero que contento con ello. Y al final de la temporada, pues los niños se acoplaron otra vez todo. Gracias a Dios iban todos y todas las semanas se podía contar con ellos. Y volvió a coger lo que era el camino de la primera vuelta. A ganar y a ganar. Uh-huh. Pero ya te digo, todo esto es peleando, ¿eh? Peleando desde, ¿sí? desde que empieza. Yo, por ejemplo, los compañeros me dicen que yo, tus jugadores están que se salen. Le digo, yo no tengo jugadores aquí. Yo tengo Leonardo Romano, ellos saben que se tienen que poner el casco, tienen que coger y tirar para adelante. No hay otra, es que no hay otra, no podemos. Bueno, pues ese es el trabajo que habéis llevado a cabo, un arduo, como decimos, y bueno, y el trabajo que habéis llevado ustedes y el que han hecho ellos. Obviamente, esa progresión también es fruto de ello y de ese esfuerzo. Lo vamos a dejar aquí, Octavio, no sé si quieres añadir algo más. Sí, como te digo, no, hombre, yo como entrenador, los entrenadores de la Unión, nunca vamos a ponernos las medallas, te lo he dicho antes, yo estoy contento con los niños son los que han trabajado, los niños son los que se esfuerzan, los que luchan, y lo que el primer minuto corre hasta que termina el árbitro son ellos. Yo le puedo indicar, le puedo dar las indicaciones de movimiento, mira, cúbreme allí, cúbreme. Pero quien está dentro del campo son los jugadores y ellos son los que ganan los partidos. No hay otra. Y no estamos los entrenadores, están los jugadores. Pues nada, Octavio, que muchas gracias por habernos puesto al día de la casi de la temporada de tu equipo. Enhorabuena por el trabajo. Bueno, a seguir en esa línea para la próxima temporada, ¿eh? Pues muchas gracias, sí. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues con esto prácticamente nosotros vamos a despedir el programa de hoy, pero antes nos quedamos con una convocatoria, un apunte, una especie de convocatoria, y es que días atrás hablábamos de que el CABU iba a organizar entrenamientos para la captación de jugadores para la próxima temporada, para componer 2 equipos infantiles, uno masculino y otro femenino. y para ello pues convocaba a todos aquellos niños interesados nacidos entre los años 2010 y 2011 a los entrenamientos que van a tener lugar durante todo este mes de junio, martes, jueves y viernes, en el pabellón polideportivo de 5:30 a 7:00 p.m. Pues bien, ahora a esta convocatoria se suma la de los entrenamientos destinados a niñas, solo niñas, de tercero y cuarto de primaria, con el fin de promocionar el minibásquet femenino, es decir, en un futuro poder sacar equipos minibásquet femenino que compitan. En este caso, pues se van a desarrollar jornadas de iniciación y tecnificación y captación para el conocimiento del juego y su formación deportiva básica. ¿Qué días van a ser? Pues los martes y jueves. Para el nivel tercero de primaria será a las 6:00 p.m. y para el nivel cuarto a las 7:00 p.m. en el pabellón polideportivo municipal. Decir que el entrenador de los entrenamientos de nivel tercero de primaria será Cándido Esteban y el entrenador del nivel cuarto de primaria Juan Luis Esteban. Pues una nueva convocatoria, una medida loable, parece que se ha decidido ya directamente sobre el terreno el conjunto del Cabo a captar jugadores para asegurar la continuidad del equipo, que estamos viendo que bueno, poco a poco parece que se va reduciendo el número de equipos y perdiendo categorías. Pues la intención es de recuperar la estructura y todas las categorías, tanto masculina como femenina, y esta es la manera de dar esos primeros pasos. Con esto nosotros nos despedimos, volvemos mañana a las 6:00 p.m. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.